encontrar Palomar. Qué lindo tema de la Mona, ¿eh? Si lo habremos bailado todos, vos Osumi lo has bailado también, ¿no? Sí, ¿cómo sí, que no? Yo. No estaba todavía Osumi. ¿Quién no lo bailó a ese tema? Y cortineamos con el tema de la Mona, un clásico, Paloma Loca Paloma, porque así se llama el libro de Paloma Calfú Silva, esta gran educadora del espacio de Scout Cura Brochero. Y que en el marco de estos festejos, el pasado viernes en el campo Scout, le contó a todos y a todas, seguramente el grupo conocía la historia, pero muchos, como nosotros nos tocó, conocer tu historia. Y recién decía, Palo, una historia de mucho amor, una historia de búsqueda, una historia de identidad. Contanos un poquito y como vos vayas pudiendo, ¿cuál es la historia de tu vida? Bueno, como te decía hace un rato, nos casamos con Pablito Vélez en el año 2003. Yo había tenido una familia bastante difícil, complicada. Justo se da que teníamos que pedir la partida de nacimiento para el casamiento. Y la partida de nacimiento, la persona que en ese momento era mi mamá, solía ser muy, muy ordenada. Y cuando me da la partida de nacimiento estaba toda pegada con cintas, como rota, que me pareció rarísimo. Y la solicitamos al registro civil de donde yo estaba anotada, que era en Chubut. La partida vino sin ningún problema, pero esta mujer estaba como muy pendiente si llegaba o no llegaba, que no me casara, me decía y demás. Nos casamos, felizmente, como les decía, el 5 de septiembre y el 8 de marzo del 2004, porque era justo el cumpleaños de la mamá de Pablito Vélez, queríamos ir a saludarla. Justo se dio que el que era mi papá, don Muñoz, estaba enfermo de cáncer, un cáncer terminal, y yo lo tenía a cargo en mi casa. Pero bueno, le pedimos a Cristina, que era en ese entonces mi mamá, que lo cuidara. Pablito Vélez, que es muy tranquilo, los que lo conocen a Pablito Vélez saben la paz que él tiene, él me decía que no podía entender que una madre y una hija se llevaran tan mal. Yo tampoco lo podía entender, pero bueno, yo soy muy creyente y pienso que los tiempos y los momentos de Dios son perfectos. Uh-huh. Y en ese momento me acordé lo de la partida de nacimiento, me acordé que una vez quisimos viajar a Chile y no se pudo porque algo pasaba con mi documento, me dejaron en el colectivo y mientras ellos hablaban con aduana, me di cuenta, siempre tuve ese como bullying, por así decir, que me iban a buscar ellos, eran una familia muy grande, y siempre pensaban que eran mis abuelos, y a mí en cierta parte, cuando yo era chica, me daba un poco de vergüenza, uh-huh. no entendía por qué, a comparación de otros padres, ellos eran muy grandes. Bueno, todo se da que puedo hablar con mi cuñado, que está en Buenos Aires, y ahí es donde me dice que yo no era hija de ellos, sino que me habían comprado en el sur. La palabra compra me atravesó el cuerpo, me pareció como que te sentís una cosa. ¿Cuántos años tenías? 28 años. 28 años. Me pedía, por favor, que no dijera que fuera él quien me había contado. La única de esa familia de ese entonces había sido muy buena hermana Nene, que había fallecido justamente el año que yo me casé. Así que no tenía a quién más recurrir. Bueno, pasó, no sabía yo qué hacer, porque a la vez era una madre que había perdido a su hija, porque hacía poco que había fallecido mi hermana, y un hombre que estaba con cáncer, pero yo tenía todas estas preguntas que necesitaba responder. Uh-huh. Y no sabías a dónde recurrir. Encontrar. Uh-huh, tal cual. Bueno, los enfrenté y como pude, porque en estas situaciones cada uno hace lo que puede. Las respuestas no fueron muy buenas, porque de parte de don Muñoz fue, bueno, agradece que te compramos en el sur, porque allá los chicos se mueren de hambre y de frío, por lo menos con nosotros tuviste comida y educación. Por el lado de Cristina, bueno, si vos querés saber quién es tu mamá, es una prostituta, y si vos te quedarías ahí con ella, hubieras sido igual que ella, y tenés que agradecernos que hoy por hoy sos una señora gracias a nosotros. O sea, yo lo que digo y lo pongo en el libro es como, es doblemente abandonada, uh-huh, porque uh-huh. Sí me parecía que con lo que había pasado con mi mamá biológica, estos argumentos me resultaban peor. No eran argumentos que salieran del corazón o del amor. Tal cual. Doblemente violento. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, no sabía qué hacer. El mundo que conocía, el mundo que yo creía, se me dilucilaba. No me se acuerdo, diluyó. Se diluyó, sí, sí, sí. Se me fumó, no entendía quién era quién en cada parte de mi historia. A Pablito Vélez le decía, mirá si nosotros somos primos. Que el Pablito Vélez me decía, aflojale la novela mexicana. Pero todo podía ser y no. O sea, me pasaba mucho que yo necesitaba tener un rostro donde identificarme. Uh-huh. Por eso digo que es tan importante la identidad. Un lugar, decir, che, mira, tenemos los mismos ojos, caminamos de la misma manera, tenemos la misma forma de hablar, tenemos los mismos gustos para comer. Algo, la familia, ¿no? Porque uh-huh. para eso está la familia. Uh-huh. Y esa realidad te viene sentada desde el principio. No tiene que ser salir a buscar a los 28 años, uh-huh. ir a buscar quién fue quién en tu historia. A una amiga se le ocurrió ir a Abuelas de Plaza de Mayo. Yo nací en el año 75, o por lo menos estaba anotada en el año 75, porque era como dudar de todo. Si la fecha de cumpleaños, si... Yo no soy de creer en el signo, pero digo, no podía decir si era de Virgo, por decirte. Claro. Cuando iba un médico, los antecedentes, cuando te preguntan antecedentes familiares de diabetes, no lo sabes. Entonces es muy importante la identidad, no tan solo en lo emocional, sino también en lo físico, uh-huh. en lo biológico. Uno necesita conocer la identidad. Es un derecho la identidad. Bueno, mi amiga Vero, también del grupo Scout, como en esto que hablamos de que todos somos familia, a ella se le ocurrió ir a Abuelas de Plaza de Mayo, lo pensamos con Pablo y bueno, organizamos una cita, fuimos. Me pasó que estaba ahí en la sala de espera de Abuelas hasta que me atendieron y yo veía las fotos muy grandes y en blanco y negro de todos los rostros de los desaparecidos. ¿Vieron cuando hay marchas que siempre uh-huh. Llevan esas fotos? Y siempre están en blanco y negro. Y yo estaba ahí y pensaba si alguno de esos ojos, alguno de esos rostros, alguna de esas miradas tenían que, se encontraban conmigo, si yo tenía algo que ver con ellos o ellos algo que ver conmigo y en todo lo que podía venir después. Y me daba un frío muy fuerte y una sensación de soledad. Y yo dije, yo tengo que buscar mi foto. Yo tengo que buscar una foto donde encontrarme y tengo que buscar una foto que sea con color. No tiene que ser fotos, todo el mundo tiene que tener su foto con color. Fui a Abuelas, entré al despacho, presenté la partida de nacimiento, me explicaron mucho y conocí mucho de esta parte que tan triste que tuvo Argentina desde el año 76 al 83 en el proceso de dictadura militar. Aprendí mucho de esa historia y desde otro lado... Y me conmovió muchísimo con la causa. Entonces, bueno, decía, discúlpame, que Abuelas sí. Fue para vos ese espacio de contención. Las abuelas, las ¿no? Abuelas. Te abrazaron. Sí, sí, sí. Justamente hablábamos esta diferencia con hijos y abuelas, que para mí son dos instituciones totalmente respetables. Uh-huh. Y en un momento fui a hijos, pero mi situación personal y emocional del momento, hijos es más la lucha, vamos, y está perfecto, pero no era en ese momento yo... tenía demasiada tristeza, demasiada soledad, no lo podía manejar. Entonces, abuela fue la contención completa que tuve, la ayuda totalmente desinteresada y totalmente respetada, porque respetaron mis tiempos. Sonia en un momento me dijo, a mí me queda muy poco tiempo, yo no sé cuánto tiempo me queda, seguramente es poco, pero jamás apuró al proceso de hacerme el análisis, de saber si era yo, la nieta de alguna de las abuelas que están buscando a sus nietos. Y eso es más que amoroso, eso es un gesto de amor, porque ellas que están con tan poco tiempo, como dice Sonia, respetaron los míos y respetan a cualquiera que se acerca para justamente buscar su identidad de origen. ¿Cómo vas llegando a esa verdad? Desde ese punto de ir mirando los rostros, las fotos... a saber verdaderamente quién sos. Me pasaba que me subí al colectivo o a lo mejor teníamos esta reunión y yo me empezaba a mirarte y que hoy lo veo, digo, qué fuerte que haber sido y qué incómodo para la persona que estaba mirando. Pero yo necesitaba reconocerme en algún rostro. Necesitaba saber que alguien tenía que ver conmigo biológicamente y no lo encontraba. Pasó el tiempo, yo no me animaba a hacer el análisis. Un poco también porque es como cerrar un ciclo y saber qué sería peor, porque también, como sea, yo tenía una familia disfuncional, no era la ideal, pero yo conocía quién eran esos actores. Claro. De repente era una pregunta y no sabía qué podía ser. Es abrir una puerta claro. Y no saber qué hay. Y no sabes si puede ser mejor uh-huh. o puede ser peor. Las posibilidades eran muchas. Llegó, bueno, quedó embarazada de Matías, mi primer hijo. Pasó que cumplió el añito y era felicidad. Muchos amigos míos tenían miedo de la depresión posparto. Yo estaba feliz, feliz porque podía engendrar vida, feliz porque mi hijo iba a tener su historia. Saqué fotos de ese momento como respaldando, documentando, como que si tuviera alguna duda, él sabía que estaban las pruebas, porque yo necesito hoy por hoy tener esas fotos, la evidencia, la foto con color, para que todos las conozcan. Llegó el primer añito de él, vino mucha gente querida en esto de que Pablo tiene una familia hermosa y grande. Y yo siempre tuve mis amigos, mi familia del corazón, pero que los tengo incondicional siempre. Gracias a Dios he cosechado, y el grupo ha sido un lugar donde he cosechado a mi familia del corazón. Bueno, en un momento dicen, bueno, cantan el feliz cumpleaños, la torta, todos contentos, y empiezan, che, falta la foto con los primos, che, la foto con los tíos. Y alguien dice, a lo lejos, yo escucho que alguien dice, che, falta la foto con los abuelos. Y ese fue un instante en que yo me quedé inmovilizada y paralizada, pero fue un instante. Porque si bien estaba la familia de Pablo, mis suegros, que son los superabuelos de mis hijos, le faltaba la parte mía. Me acordé, no sé si vieron la película Todo sobre mi madre, la de Almodóvar. Habla de justamente de un chico que no conoce a su papá, él le gusta escribir, escribe sobre la madre y buscando recuerdos de su mamá encuentra una foto cortada a la mitad. Entonces él decía y le escribía que él necesitaba la otra mitad de la foto, porque esa otra mitad era la parte de su historia, porque entendía que en esa mitad estaba su papá. Entonces yo dije, me acordé automáticamente de esa película y yo le dije, yo a mi hijo le debo la foto. Yo a mi hijo le estoy debiendo la foto y yo como madre, la madre por sus hijos hace lo que sea. Entonces dije, hablé con Pablo después que terminó el cumpleaños, que fue hermoso y muy feliz. Hablé con Pablo a la noche y le dije, Pablo, me tengo que hacer el análisis. Así que en el 2012 me hice el análisis con abuela. No dio compatibilidad con las muestras que había en la CONADEP, que es el registro donde están todas las muestras, las muestras genéticas de las personas desaparecidas, de la gran mayoría, no están de todos. Y bueno, y ahí ellas mismas, cuando me entregaron el sobre, Sonia me contaba que mucha gente a veces llega hasta esa instancia y no quiere abrir el sobre, o claro, nunca más va a retirar ese resultado, por una cuestión de esto, de que es algo desconocido lo que vas a ver. Como dije hace un rato, puede ser mejor o puede ser mucho peor. Abrí el sobre, no había compatibilidad, nos fuimos, ellas mismas me pasaron a Derechos Humanos por la Identidad, que funciona en Tribunales 1, en el primer subsuelo. Fue algo muy abrupto el cambio. En lo técnico son muy buenos, de hecho, gracias a todo ese tecnicismo, pudimos encontrar. Pero faltaba el calorcito humano. Claro. Faltaba el calor de abuelas. Uh-huh. Sí, a lo que yo ya estaba acostumbrada. Claro, claro. Esa contención que vos recién hablabas, por ahí esto otro es mucho más legal. Exacto. La primera vez que fuimos, me acuerdo ver, capaz es la sensación, ¿no? Pero lo veía el señor juez como en el sillón, así como muy grande, un abogado al costado de él y yo ahí abajo, chiquita, me sentía en el banco de los acusados y me decían, ¿por qué busca usted? Y para saber la verdad. Bien. Y con la verdad, ¿qué haría? Lo primero que yo quise era sacarme el apellido. Como despojarme, cortar ese lazo con esa familia que había tenido por 28 años. Y que ya está. Yo necesitaba tener el apellido que me correspondiera. De mi mamá, de mi papá, pero el que me correspondiera. Yo estaba muy contenta con mi nombre. Legalmente soy Patricia Muñoz. Me decían Pato, Patito, La Pato, estaba muy contenta, Patri, o sea, todas las acepciones que tenía ese nombre me resultaban muy cómodas, pero bueno, necesitaba sacarme el apellido para terminar como esta parte de la historia, y me acuerdo que el señor juez me decía, ¿y si su papá fuera un ladrón, usted también se pondría el apellido de un ladrón? Y yo le contestaba en automático, sí, sí, por supuesto. ¿Y si su papá fuera un estafador, usted también se pondría el apellido de su papá? Y cada vez mi sí se iba debilitando. En un momento me dice, ¿y si su papá fuera un violador serial, también se pondría el apellido de su papá? Y yo sin dudar, más allá de que la voz no me daba, era la verdad. Okay. Yo buscaba eso, la verdad. Por más que duela, se vive en la verdad. Bueno, me mandaron con el abogado, era muy burocrático, era a veces pasar mañanas enteras en tribunales para entregar una información o que ellos me dieran un dato a seguir, y así pasaron 4 años en derechos humanos. En eso, en interín también nace Pedro, en el 2015, mi segundo hijo. Me sentía con más responsabilidad todavía de buscar y de saber, así que la búsqueda era cada vez, mis hijos impulsaron mucho más aún la búsqueda. Y en el 2016 viajó a Buenos Aires por una recomendación de derechos humanos. Yo me fui a encontrar con familiares que tenía ahí, Cristina y mis sobrinos. Pude llevar algunos datos, los traje a Derechos Humanos, ellos ya tenían otros más, y todo daba a una comunidad de pueblos originarios en el sur de Argentina. Sin pensarlo con Pablo, porque era todo en lo económico, nosotros somos gente laburante, y era de repente, nos salió un viaje al sur, Derechos Humanos me aconsejaba que no fuera con los chicos, por una cuestión del frío, yo tenía que estar lúcida y atenta a cada detalle, a cada información, entonces me sugería que fuera sola. Para mí irme sin Pablo, sin los chicos, fue muy fuerte, pero lo hice, lo tenía que hacer. Era como que, como decía Pablo, ya estamos, hay que hacerlo, le metamos para adelante. Me tomé el avión, así como que sentí Pedro que lloraba, siento que me desarmaba el alma, pero yo tenía que hacerlo justamente por Pedro y por Matías, y por mí, porque la realidad también es esa. Llegué al sur, la nieve, el paisaje, los lagos, la luna en la cordillera, maravilloso. Yo sentí que estaba adentro de ahí mismo, con clima y con frío y con esas sensaciones de paz, porque era una sensación de paz. El paisaje en sí mismo es maravilloso. Llegué de noche, me acuerdo que Derechos Humanos me decía, lleva mucho efectivo porque te vas a tener que manejar en taxi, hay gente que no quiere ayudar, no quiere colaborar, nadie se quiere meter en una historia ajena, a lo mejor vas y ya la sacás de un escenario a una persona que te tuvo como un secreto toda su vida. O sea, el peor de los escenarios me lo planteaba Derechos Humanos, porque podía ser. Claro. No estoy diciendo que eran pesimistas, sino que era una realidad que era como emocionalmente para todo lo que, a lo peor que podía escuchar, lo podía verificar a lo mejor en ese viaje. Y si no, como me decía, también nos servía para descartar e ir por otro lado. O sea, que era un viaje productivo por donde se viera. La primera noche, bueno, llego de Bariloche, el vuelo va hasta Bariloche. De Bariloche es que él tomó un colectivo que por la nieve se demoró, por lo cual yo tenía que ir a Trevelin y ya el último colectivo de las 9 de la noche no lo tomé, así que tuve que tomar un taxi. Y algo en el libro que cuento, porque me sigo, hay cosas que uno tiene que, como dice la ley del scout, el scout se ríe y canta una de las dificultades. Y el taxista me dice, ¿usted es de Córdoba? Le digo, sí, se renota, porque uno cuando está en otro lado la tonada es como sí, que se nota más. Sale. Sí, se nota más, que la acentúa más, pareciera. Y bueno, le contaba, y como yo soy de hablar mucho, le decía, capaz que yo sea de acá, y bueno, le cuento. Y él me contaba, es muy loco, porque dice, usted sabe, señora, dice que mi hermano trabajaba en esa época acá y recuerdan de esto, de la práctica de comprar hijos, de comprar bebés, como si tal cosa fuera, porque había un médico que te los vendía con papeles y todos. Porque yo lo que no tengo es partida de adopción, yo tengo partida de nacimiento. Y me decía, hablamos de esto, como con el dinero, a veces el una dinero... Una práctica cotidiana, ¿no? Te venden los pibes, pero con papeles. Increíble. Increíble, increíble. Bueno, pasó que me dice, lo que necesite, señora, me cobró menos el viaje, me dio su número de teléfono, me dice, ¿le puedo preguntar a mi hermano si a usted no le parece mal? No, para nada. O sea, la gente muy, muy solidaria, muy, muy amorosa. Llegué a la cabaña donde estaba Moni. Moni también me dice, ¿comiste algo? No, pero ya me voy a comprar. Ingenua yo que llegué a las 11 de la noche y pensé que estaba todo abierto. Tenías como un, si fuera kiosco, acá en un kiosco en la esquina. Claro, como si estuviera, claro, uno de los kioscos de la villa que están las 24 horas. No pasa, allá no pasa. Y se rió y me dice, no, ya te traigo comida, acá no hay nada abierto. Y yo en mi afán de querer desactivé los datos para no distraerme, solamente llamé a Pablo y Pablo se encargaba de avisar a mis amigos. Todos estaban pendientes de ese viaje. Al otro día me levanté súper temprano porque quería aprovechar el día al máximo. Días hábiles iba a estar 2, que eran jueves y viernes. Y tenía que ir a ver la asistente social. O sea, Derechos Humanos me había dejado todo un recorrido a quién tenía que consultar, qué papelería llevar, qué papelería pedir. Técnicamente, vuelvo a decir, son impecables. Sí. Claro, yo me levanté temprano y el día ya empieza más tarde, porque el sol sale más tarde, es muy oscuro, o sea, estamos en el sur de Argentina, prácticamente muy poco dura el sol, claro, en el día. Uh-huh. Entonces yo mi ansiedad que decía, ¿cómo hago? Y esperar hasta las 9 de la mañana me parecía eterno y demás. Así mismo lo hice, fui a ver al asistente social, que no estaba, justo estaba en otro lado, fui a esa escuela, tampoco estaba. Y Derechos Humanos me decía, no tenés que llorar, tenés que ser fría, tenés que estar atenta. Y me dicen, pero todo el mundo se da cuenta que yo no era de ahí, es un pueblo muy chico, Trevelin, que si lo pueden googlear es hermoso, está el tema de las flores de tulipanes, es precioso, maravilloso el paisaje. Y en eso de que me dicen, ¿por qué está acá, señora? No, lo que pasa es que yo, y me largué a llorar, porque no demasiado me contuve. Claro. Y bueno, me dieron un vaso con agua, me dijeron, vino una señora que trabajaba hace mucho y me dice, sí, seguramente tu partida de nacimiento, tiene la firma del doctor Pesci. Y sí, era el doctor que hacía este tipo de prácticas. Incluso había, la comunidad está muy cerca de Chile, pero a media hora de Chile, por hoy un paso por la cordillera. Y entonces de ahí, incluso los chicos que nacían, Chile estaba también en un proceso militar en la época del 76, uh-huh, y traían los chicos que nacían en cautiverio, los traían acá a Argentina, el doctor Pesci los sacaba con partida de nacimiento y todo, y se vendían. El negocio del doctor Pesci. Sí. Bueno, entonces me dicen, mira, acá están los derechos del niño mapuche, anda hasta ahí, está Olga que te va a poder orientar. Ella ayudó a otros chicos a encontrar, chicos que ya eran personas, yo en ese momento cuando viajé tenía 40 años, claro, a otras personas también de tu edad que ha ayudado a encontrar sus orígenes. Bueno, me fui con Olga Chequehuala, que ella pertenece a la comunidad del Lago Rosario, la comunidad mapuche. Me cuenta cómo es, sí, que lamentablemente eso pasaba. Me dice, no te preocupes, vamos a ir a la comunidad, mis padres están allá, no te preocupes, yo, decime dónde estás, yo te busco. Gente muy solidaria. Dice, yo me organizo ahora con los chicos y voy y te busco dónde estás parando, le conté dónde estaba parando. Me dice, mira, vos estás parando justo atrás de la casa del doctor. El doctor este vive todavía. Me dice, por favor te pido, anda a verlo. Y me parecía muy fuerte, pero digo, no, ya estoy acá el todo por el todo, porque no podía, uh-huh, ponerme a dudar o ver qué me pasaba, si me dolía o no me dolía. Tenía que hacerlo. Estaba sola y lo tenía que hacer. Me decía, anda yendo ahí y después ándate a la cabaña. Bueno, nos pasamos los teléfonos, yo te busco, no te hagas ningún problema y nos vamos a la comunidad. Fui a la casa del doctor, en el libro lo cuento, cómo sobresalía en cuanto a la apariencia, al lugar, esa casa a comparación de las demás. El doctor no estaba, no había nadie, toqué timbre, las manos, todo, no había nadie. En la esquina había una capillita, yo soy muy creyente, así que me fui a la capilla y lo que le pedía a Dios era esto, ¿no? El don de la comprensión, el don de que nada me saque de esto de poder discernir qué dato sirve, qué dato corresponde, no olvidarme de nada. Me voy a la cabaña, Mónica se ve que vio mi expresión, yo estaba muy, había venido de la iglesia, había llorado mucho y me dice, ¿qué estás buscando? ¿Qué necesitas? Le digo, no, Moni, lo que pasa es que yo... Y le cuento que venía a buscar mi identidad. Me dice, y tengo que verle al doctor Pesci. Me dice, quédate tranquila. Yo trabajo acá en el hospital de Trevelin y la hija del doctor está trabajando ahí también. Yo voy a hacer que vos te veas con ella. Ay, Moni, ¿vos podés? Sí, sí, quédate tranquila, no te preocupes. Dice, ¿tenés hijos? Sí. Dice, no te preocupes que en este viaje todos te vamos a ayudar. Y yo me sentía como decir, qué loco. Cómo la gente te puede ayudar sin conocerte, uh-huh, solamente por la mera intención de hacer el bien, uh-huh, y de que la verdad se descubra. Bueno, vino Olga y el esposo. Yo ofrecí cargarles combustible. Nada, nunca me aceptaron nada desde lo económico. Ellos estaban a disposición. Bueno, fuimos hasta la comunidad. Si Trevelin me parecía alto, mi comunidad queda mucho más alto. El paisaje, los pinos altos, la nieve, el lago, llegamos al Lago Rosario, un lago totalmente transparente, hay flamencos, la cordillera nevada, el sol que se reflejaba en el lago, y yo no sé si era tanta carga emotiva, tanta necesidad, tanto que lo recé y lo pedí. Yo me bajé en un momento cuando llegamos a la casa de los padres de Olga y yo sentí que ese aire lo conocía. yo sentí que ese aire en alguna parte de mi cuerpo se quedó. No sé por qué. Pero sí. te encontraste. Te sí. encontraste en algún momento cuando llegaste a un lugar que naciste ahí. Y algo adentro que se llama identidad. Identidad. Los padres de Olga me preguntaron en qué año había nacido. Le conté que en el 75, o por lo menos eso es lo que decía mi partida de nacimiento. Me dice, yo también estuve embarazada en el 75, tengo un hijo de tu misma edad. La única que estaba acá embarazada en ese momento en la comunidad era Lucía. Y le pregunto yo, ingenua, y dígame dónde vive Lucía, así la voy a ver. No, Lucía falleció. Lucía Silva. Tu mamá. Hasta ese entonces era una pregunta. Claro. Me sacaron fotos, me acuerdo que amorosos los de la comunidad me sacaban fotos, ellos tienen un grupo de WhatsApp y se los iban pasando. Hay una casita cada tanto, así que iba visitando las casitas y ya le había llegado mi foto. Siempre sentirme algo distinto a una persona, ¿no? Porque cuando escuché la palabra venta me sentí una cosa. Cuando fui a sacarme los análisis me sentía una muestra de laboratorio. Y ahora cuando me sacaban la foto me sentía una buscada. ¿Cómo uno tiene que andar buscando la identidad para sentirte completa y ser persona? Que ya lo era, pero la sensación de estar completa, la sensación de plenitud. Bueno, recorrimos varias familias, todas súper amorosas, sacaban encima súper generosos, el mate, el pan casero, la mermelada, el queso de cabra, todo. A mí que me gusta comer, vos lo sabés, Josumi, que me encanta comer, no podía probar bocado, no podía, era tanta emoción y yo estaba en mi mente, tengo que anotar esto, tengo que poner esto, no tengo que olvidarme de esto, mi cabeza estaba muy acelerada. Todos daban a la misma persona, a Lucía Silva, que ya no estaba. Todo daba, el mismo nombre se repetía y la gente, yo vi que estaba con miedo, sobre todo la gente grande, de hablar. Pero lo hacían, así mismo lo hacían. La enfermera del puesto sanitario de ese entonces ya había fallecido unos años, así mismo fuimos a la casa de esa enfermera. También fuimos a los compañeros de Don Muñoz que tenían la obra, hay una obra muy grande, la represa de Futalefú, donde aunó muchos obreros, muchos trabajadores, tantos chilenos como era el caso de Omar, y argentinos que iban a trabajar por temporada. En un momento Don Severino, un lugareño de ahí de la comunidad, cuando me acompaña hasta afuera, me dice, usted viajó mucho, señora. Sí, eran casi 2.000 kilómetros los que hice. Me dice, vio qué alto que estamos acá, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque era muy alto, se tapunaban los oídos. Y la cordillera, que siempre se ve inmensa y como magnífica, imponente, la veía más como si fuera las Sierras Chicas, de tan alto que mi comunidad estaba, ¿no? Que mi comunidad está en realidad. Y me dice, ¿sabe qué? Tiene que aprovechar acá, que está tan alto, y pedirle a Dios lo que quiera. Porque acá Dios escucha más rápido. Y yo rompí en llanto. Porque lo único que yo seguía pidiendo era que este viaje me diera información, que este viaje me diera verdad, aunque sea una verdad para descartarla. Pero yo necesitaba verdad para llevarla a mis hijos, necesitaba verdad para seguir completándome. Bajamos a Trevelin, fuimos a la casa de estos dos obreros que encontramos, a la casa de la familia, y había una enfermera que se había jubilado hacía 2 o 3 años, pero que ella entró en reemplazo de la primera que estaba cuando yo nací. Imagínense, chicos, hacía 41 años atrás prácticamente. Olga había hablado ya con esta enfermera, solo que esa enfermera no estaba en el lugar, en su casa, en Trevelin, pero dijo que al otro día fuéramos. Bueno, fuimos a la casa del doctor, con Olga, estaba la hija del doctor, que también es médica. Entiendo que esa es la hija. Y yo no fui, nunca fue mi intención reclamar nada. Yo lo único que quiero, datos. La verdad. Ella me estaba a la defensiva, claramente, es su papá. Como sea, lo que sea, es su papá. Y sabía que hasta desde la ética médica lo que hacía estaba mal. Me dice, mira, lo que yo, se ve que eso lo entendió, se lo pude explicar, cuál era la intención de mi viaje, esto de mis hijos que estaban esperando una respuesta. Y mira, lo que yo puedo hacer, me dice, porque el padre estaba de viaje en Francia, estaba de vacaciones en Francia con su esposa. Lo que yo puedo hacer, mañana que te llegues al hospital de Trevelin a las 9 de la mañana, y lo que yo pueda hacer y puedo hacer por vos, entendiendo todo esto, es abrirte el archivo de esa época. Que era un montón, porque nosotros lo quisimos hacer con derechos humanos y era toda una cuestión judicial, burocrática y demás, que en su momento lo intentamos hacer y nos dijeron que no. O sea, que lo que me estaba ofreciendo era un montón. Yo dije, ya está, yo ya con eso estaba más que conforme. Dije, gracias Dios, esto valió todo. Este viaje valió todo porque entonces nomás me puse en contacto con el abogado de derechos humanos, me decía... No te van a dejar sacar foto, así que fíjate tal cosa. O sea, toda la parte legal, toda la parte administrativa. Bueno, ya fue avanzado el día. Olga me lleva hasta la cabaña, me decía, descansá, bañate, comí, tratá de comer algo. No había probado bocado en todo el día. Un montón para mí. Un montón. Las cosas que hace esta búsqueda, ¿no? Y bueno, llegué a mi casa, a la cabaña, y Moni me dice, Patri, te voy a llevar a la casa de la enfermera. Y yo como que no entendía qué enfermera, si ya había ido una, que ya había fallecido, y sabía que al otro día iba otra. Y yo lo que quería era llegar ahora, cambiarme e ir a misa, porque yo había averiguado que la misa era a las 8 de la noche, entonces quería ir a misa. Y me dice, no, te voy a llevar, porque se volvió, dice la enfermera, me dijo que te llevara. ¿Estás segura, Moni? Porque yo sabía que tenía que ir al otro día. Con Olga, sí, yo te voy a llevar. Pero me dice, ¿vos comiste algo? No, me dice, bueno, ven y tomate algo y nos vamos. Y aparte porque mi esposo es policía retirado y quiere saber si tenés una foto de esas personas que te adoptaron y demás. Sí, la foto me la había pedido Derechos Humanos que la llevara y demás. Entré, el policía me dice, vos vivías a 3 cuadras, me dice, y estuviste viviendo 3 años, dice. Todos acá sabíamos que esa familia había tenido, así entre comillas, una hija. O sea, todo el mundo sabía. Hay verdades que yo en el libro lo pongo, digo, ¿cómo se mantiene a voces un secreto, no? Uh-huh. ¿Cómo se mantiene? ¿Serán pactos implícitos, pactos tácitos? Nadie habla, pero lo saben. Dice, vos estuviste viviendo 3 años acá, me dice, y yo te conocí. Te alcancé a conocer. Y me dio mucha ternura saber que alguien me reconocía, más allá que no tuviera nada que ver conmigo, que alguien me reconocía, me reconociera. O sea, yo que siempre buscando un lugar, me sentí que ahí lo estabas encontrando. Lo estaba encontrando. Bueno, imagínense yo emocionada y demás. Fuimos a la casa de la enfermera. Moni en el camino me contaba que la vida de la comunidad es muy dura, que la gente se va porque hay mucho alcohol, no hay trabajo, los explotan. O sea, si bien son lugares sumamente ricos en naturaleza, el blanco se ha encargado de empobrecerlos, de sacarles, de quitarles. Y en esto de que ellos manejan de otras maneras las cosas, aceptan o no les queda otra que aceptar. Uh-huh. Nos fuimos a la casa de la enfermera. La enfermera... me está esperando afuera con toda su familia. A mí no me llamó la atención porque la gente allá es muy amorosa, lo que les contaba. Muy amorosa, muy simpática, muy de abrazar, muy de que comé, te llevamos, mucha generosidad. Entonces, la verdad que verlos ahí esperándome no me resultó para nada raro. Me saludaron, Melba se llama la enfermera. Entramos a la casa de Melba y lo primero que yo veo es su heladera llena de imanes, llena. Todos saben que a mí el único gusto que yo tengo es que me traigan un imán de regalo. O sea, que vayan a un lugar y me traigan un imancito de regalo. Es el mejor regalo que me pueden hacer. Amo los imanes y que me traigan regalos imanes. Entonces le digo, ¿le gustan los imanes en la heladera? Y ella me mira, sí, dice, porque los imanes van en la heladera. Yo que tengo muchos de mis amigos me han sugerido ponerlos en el calefón, ponerte una chapa y ponerlos ahí. No, para mí los imanes van en la heladera. Me dice, ¿trajiste una foto de tu papá adoptivo? Sí. Entonces se la muestro y me dice, yo estuve en tu parto. ¿Qué? Sí. Dice, yo estuve ayudando a la enfermera, dice, eran mis primeros partos. Dice, y yo estuve en tu parto porque esta gente te tuvo a vos, dice, te compró a vos y se quedó viviendo acá en Trevelin. Lo mismo que me había dicho el policía. Le digo, ¿usted sabe quién es mi mamá y mi papá? Sí. Dice, tu mamá es Lucía Silva. Era confirmar el nombre que me habían dado en todo el día y que ya sabía que no estaba. Y mi papá, y ahí me largué a llorar. Me dice, no, me dice, estás muy sensible, estás muy emocionada. Tranquilízate, yo te lo voy a decir, pero necesito que te tranquilices y contame de vos. Me dice, ¿tomaste algo? No, pero la verdad que no tenía ganas de tomar nada. Le acepté un mate por cortesía. Me preguntó de mí, cómo había llegado, si tenía hijos. Bueno, le conté un poco todo, cómo había sido mi búsqueda. Y yo decía internamente, esta mujer no me quiere decir nada, porque me acordaba del juez de derechos humanos que me decía, es un violador, es un estafador, es un ladrón. Claro. Y pensaba, digo, por eso no se anima a decírmelo. Y estábamos en una mesa, así, frente a frente, ella me cebaba mate, yo estaba acá, y yo veía que la familia rondaba, iba y venía. Era como una situación rara, pero yo seguía pensando eso, que me iba a decir que era un violador, algo así, algo muy fuerte. Y le digo en un momento, señora, discúlpeme, dígame por favor, ¿quién es mi papá? Entonces ella me mira, respira y me dice, tu papá era mi hermano. O sea, estabas al frente de tu tía. Sí. Yo no podía creer. Fue un instante en que se me paralizó todo. Ella se levantó, dio la vuelta, se llegó hasta donde yo estaba, me agarró la cara y me decía, todo lo que te pensé, todo lo que te pensé. Si hay algo que yo tengo es que quiero a mis sobrinos como si fueran mis hijos, porque son los hijos de mis hermanos. Y vos sos la hija de mi hermano. Yo alcanzo a preguntarle, ¿él está? Y me dice, no, ya no está. Y me largué a llorar. Me largué a llorar. Después de toda la búsqueda, después de todo el camino, había valido la pena. Dura, difícil, pero la verdad estaba ahí, al frente tuyo. Y habías podido encontrar a tu familia charlando en este texto o en este relato de Paloma Calfú Silva, miembro del grupo Scout Cura Brochero de aquí de Villa Allende, contándonos lo que ha sido este relato en torno a la búsqueda de la identidad. Quizás para muchos que están del otro lado o para nosotros mismos es la primera vez que escuchamos en primera persona y tan en detalle lo que realmente es la búsqueda. Uh-huh. De la identidad, que quizá vos, el tú, cuyo, vos del otro lado, la supimos desde que nacimos. Sí, y cómo que vas así atravesando todos los distintos procesos. Bueno, Pablo recién decía, ¿no? Esto de primero sentirme un objeto, después sentirme un laboratorio, después sentirme una persona buscada, y que todas esas cosas te van causando unas sensaciones y unos sentimientos que en definitiva llegan a un solo lugar, ¿no? A esto de conocer la verdad, pero que es un proceso sin duda difícil. Y de tratar de reencontrarte también en todo ese proceso. Me reencuentro con sentirme un objeto, me reencuentro con ser un ADN que no es el que yo hoy conozco. Mi ADN es otro. Bueno, es un proceso, para quien no lo vive, inimaginable. Creo que nosotros podemos llegar a comprenderlo, pero el sentirlo debe ser mucho más fuerte que lo que uno se imagina, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Me sentí en familia, me mostró una foto de mi papá, me reconocí en él. Me encantó mi tía, que sin conocernos ya teníamos cosas en común. los imanes en la heladera. Los imanes en la heladera. ¿A quién le gustan los imanes en la heladera? Me sentí en familia, me sentí en el calor de hogar. Y a mí me había pasado en el momento que me enteré que era adoptada y que me habían despojado de mi mamá, se me había instalado un frío en el pecho que no se me iba. Cuando nacieron mis hijos se disipaban un poco más cuando lo ponía a Matías, que era bebé, o a Pedrito cuando era bebé y lo ponía en el pecho mío, se disipaba un montón. Pero el frío no se iba, podía hacer calor y ese frío no se iba. Y en ese momento muy loco, que en el lugar más frío de Argentina, ese frío se me fue para siempre. En el 2016 dejé de sentir ese frío. En el 2016 me encontré con mi identidad. En el 2016 conocí a mi comunidad, comunidad Mapuche Lago Rosario, de la cual estoy profundamente orgullosa y de la cual estoy aprendiendo un montón de mis orígenes, un montón de los pueblos originarios. Y en el grupo tengo el espacio para contar y que mis chicos aprendan de esto de los pueblos originarios. Han cambiado muchas cosas desde que volví al grupo y con esta historia ya el término indio, el término aborigen o indígena, ya no se usa. Los mismos chicos nos corrigen, son pueblos originarios, porque ya entendemos otra mirada de esa, uh-huh. De esta historia que también es parte de Argentina. Como siempre digo, los mapuches, los pueblos originarios, están desde siempre y forman parte de nuestra identidad nacional también. Quedaba lo más duro ahora, saber que lo duro, ya ir a la comunidad con otra mirada, ya saber que iba, mi tía me llevó y ya sabía que era mi lugar de pertenencia, que realmente esa paz, eso que sentí, que a ese ser lo conocía, realmente fue así. Realmente era así. Entonces, después fuimos con mi tía a recorrerla, conocí el lugar donde nací. Me contó que a mi mamá lo único que pudo hacer es acercar, una vez que yo nací, que salí de su vientre, que me tuvo, que pidió que me acercaran, y el único beso que me pudo dar fue ese día, ese 1 de septiembre, entre las 10:30 y 11:00 a.m. que nací, porque después vino el médico a buscarme para llevarme con esta familia. Me enteré ¿qué había pasado con Lucía? Yo creo que Lucía, mi mamá, se llevó la peor parte de la historia. Como mujer, como mamá y como hija. Quien aceptó esta venta y quien aceptó este trato fue mi abuela, su propia madre. Las razones, no sé si las podremos saber en algún momento. Entonces yo sentí que mi mamá, primero como mujer, quedara embarazada y estar sola. Por la situación que sea, nunca lo voy a entender del todo, que eran otros tiempos, otras épocas. Mi mamá tenía 15 años, mi papá 19, y no eran los 19 de años de hoy con esta vigorosidad, con este respaldo y demás. Eran otras épocas donde si el más grande te decía que tenías que quedar sentado, te quedabas sentado. Uh-huh. Eran otros tiempos y en un lugar tan lejano, ¿no? Entonces mi mamá llevó su embarazo sola, como madre que te despojen de tu hija, y como hija, saber que quien permitió todo eso fue tu propia madre. Ella se llevó la peor parte de la historia. De eso estoy totalmente convencida. Pero también estoy convencida de que ella en este momento está descansando en paz, porque todos conocemos la verdad. A mi mamá, cuando alrededor de mayo, cuando le cuenta a su mamá que estaba embarazada, mi abuela la encerró en un ranchito. La sacaron para el 1 de septiembre, que fue cuando empezó con el trabajo de parto, a la madrugada. Y a las 10:30, 11:00 a.m. nací yo. Y me llevaron con el médico. A los dos días me dice mi tía, es decir, más o menos para el 3, 4 de septiembre, la vuelven a castigar y la vuelven a encerrar en ese ranchito. Yo me imagino, yo que cuando tuve mis hijos, que después quedas dolorida y necesitada de tanto cariño y tanta contención, ella no estaba ni con su hijo y ni siquiera con gente que la pudiera contener, ¿no? O sea, ni siquiera compartir ese dolor. Volví a estar encerrada. En diciembre, para el 24 de diciembre, en Navidad, le levantaron el castigo, así, entre comillas. La amiga me cuenta, la amiga que está hoy en la comunidad, me cuenta que cuando la fueron a sacar, que era el 24 de diciembre a la mañana, vieron en ese ranchito de barro, en ese ranchito de tierra, en condiciones sumamente precarias, y mi mamá súper delgadita, si no estaba ni siquiera bien. Como una limitación, no estaba ni bien nutrida, nada. Y había dibujado un montón de pájaros, de aves, en todas las paredes de ese ranchito. Le preguntan, ¿qué son esos pájaros? Y ella le dice, no son pájaros, son palomas. Entonces yo me di cuenta que no tan solo tenía que sacarme el apellido, sino que también tenía que ponerme ese nombre. Mm-hmm. Porque era el nombre que mi mamá albergó en cada una de esas paredes. El nombre de mi tótem, que nosotros los scouts tenemos un tótem, que es el nombre del animal con una virtud. Y a mí de joven, de adolescente, Cookie, mi madrina de tótem, me puso Urpila Yaya, que en lenguaje originario significa paloma de Dios. Esto hace años luz y sin saber todo esto. Uh-huh. Increíble a veces, yo soy muy creyente y digo, son las pruebas, las señales que da Dios, los tiempos de Dios. El cura, cuando nos casó en el día del scout, nos casó con el tótem. Pablito Vélez, yaguareté leal, y yo soy Urpila Yaya, entonces él decía la paloma y el yaguareté. La canción de Luis Miguel también, que dice Paloma. La canción de Luis Miguel. Entonces, cuando yo escuché ese, dije, definitivamente yo soy Paloma. Definitivamente, así como pienso que mi mamá quería que volara y trascendiera ese ranchito. Por eso todo lo que hago hoy en día, esa trascendencia la hago pensando en mi mamá. Porque ella hubiera querido eso. Yo sé que en cada dibujo ella dejó esta impronta que hace que yo cada día quiera conocer algo más, quiera trascender algo más, quiera volar y quiera estar en paz. La historia de Paloma Calfú Silva la conocimos el viernes pasado en el campo Scout. Generalmente las entrevistas de radio duran entre 10, 15, 20 minutos. 15 minutos. Esto no fue una entrevista, fue abrir los micrófonos para un relato de amor, de memoria, de verdad, de justicia, de identidad. Y nos damos ese momento en anexo, para parar la pelota y para profundizar sobre estos momentos. Agradecerte, Palo, que te hayas... Sabemos que laburás y que pediste más o menos, te acomodaste para poder estar acá. Agradecerte a vos, Osumi, que también hiciste la gestión para, bueno, que esta historia particular de Paloma, que trascienda, que se cuente, que la gente después la pueda leer y escuchar en la web de la radio, en el link del libro de Palo, para que todos peleemos por básicamente eso, que es la verdad. Sí, por eso fue cuando decíamos en la semana del Scout, empecemos con tu historia, tu linda historia, tu verdad. Y bueno, así damos comienzo a esto del cumpleaños del grupo, y teniendo en cuenta al Cacho Mariani, que también fue parte de esta historia de ella. Sí. Y por eso no la podíamos dejar pasar, y fue algo lindo que encontró el grupo, dentro de gente que viene al grupo, y creo que así como la historia de ella es la primera, pero en el grupo nuestros viven de historia, así que, pero esta fue y es, y como te dije el otro día, el sábado, Palo, la suerte que la podés contar y pudiste encontrar. Gracias, Osumi. Gracias, Palo. Gracias a ustedes. Y felicitaciones también, porque es un ejemplo, ¿no? El no bajar los brazos y el querer llegar a la verdad. Son muchos mensajes que estás dando en uno solo, así que felicitaciones por toda la fuerza que le pusiste. Gracias a la gente del otro lado que está escuchando, que está haciendo llegar sus mensajes, y nos vamos a la música, Duku. Nos vamos a la música, arrancamos el bloque con esta canción, con su nombre, ¿no? Con el nombre Paloma.